que dejar. Después de beberme tu aliento, qué difícil se me hace tener que dejarte y no poder. Me duele, voy adentro del pecho, la tristeza me abraza y de veras me mata no volverte a ver. ¿Cómo es? Y a pesar de todo. Luchar a distancia.